Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica y Coco está preparando la comida. Mirá que somos cinco para comer, ¿sí? ¿Eh? Así que hace bueno, bastante. Vamos a tratar si de no que, tenemos que ir a la esquina. De que alcance. Bueno. Bueno, acá esta receta son tallarines al pesto. Y fue enviada desde Montevideo por Roberto García. Roberto García. Bueno, en primer lugar habla cómo hacer la pasta. Sobre esto tuvimos algunas discusiones porque cada uno tiene su receta propia para hacer la pasta. Bueno, pero es comida uruguaya, tiene razón. Que ponen un kilo de harina y 12 huevos, bueno, y así sigue variando. Pero ¿Que él ponía 12 huevos y vos una docena? ¿Eh? ¿Él ponía 12 huevos y vos una docena? Sí. Acá la que manda este señor, Roberto García, dice: hay muchas maneras de hacer la pasta, pero la que yo uso es así. En el centro de la mesa de amasar, coloco en forma de corona tantas tazas de harina como comensales hay. Si hay 10 comensales, 10 tazas de harina. En el medio de la corona, echo tantos huevos y cucharadas o peras de aceite de oliva como tazas de harina o comensales haya. Que si uno es un buen matemático, debe siempre coincidir. Por último, pizcas de sal a gusto. Se rompen los huevos con un tenedor y se va volcando la harina dentro del líquido. Luego se le mete mano y se amasa hasta que esté bien suave y pareja. Se la deja reposar unos minutos, cubierta con un paño, luego se la corta en trozos y se la estira del grosor deseado. Enharinamos esta masa estirada, la enrollamos y la cortamos transversalmente con un cuchillo, haciendo así los tallarines, los que se desenrollarán sobre la mesa y se espolvearán con harina. Bueno, el pesto es así. 16 cucharadas de manteca cortada en trocitos. Media o una, a gusto, cucharada de ajo picado muy fino. Pimienta negra recién molida, a gusto. 3 tazas de albahaca fina, picada muy, muy finita. Media taza de nueces peladas y picadas. 1/3 de taza de piñones, 150 gramos de queso parmesano rallado, 150 gramos de queso pecorino de oveja rallado, media taza de crema de leche y 5 cucharadas de queso crema. Se baten todos los ingredientes juntos en la procesadora, en la batidora eléctrica o a mano. Cualquiera sea el método, tiene que quedar una mezcla homogénea y de la consistencia de una crema. Esto se lo colocas por encima a los tallarines bien calientes, entonces se comienza a derretir y embadurnar toda la fuente. Comenzás a segregar saliva y jugos gástricos por el olorcito que emana. Te lo comes y después me contás. Ahora digo una cosa, si somos 5 y ponemos 5 tazas y uno come más, ¿qué pasa? Si queda uno sin comer, ponemos 6 tazas para que sobre, para aunque sea para el perro. No, hacemos la receta de este señor García, 10 tazas de harina. 10 personas. Somos 5. Somos 5, ponemos 10 tazas de harina. Ah, bueno, y nos queda. Y nos queda para mañana. La comemos frío. Para mañana. Dante, Enrique, ¿te gustó? Sí, la verdad que me gustan las pastas, más cuando son caseras. ¿Comiste en Uruguay pastas de ese tipo? Sí, hemos comido. O sea, hay buenas comidas y todo, cada cual tiene su forma, su estilo, pero yo pienso que, no sé, mi mujer es una muy buena cocinera. ¿Y aprendió la cocina uruguaya o cocina? No, ella venía de... No, ella es de mirar todos esos programas de cocina y todo, y al pie de la letra saca todo. Es muy buena cocinera, en 2 minutos le hace una comida y... No, y bueno, si no, mira a tu compañero del otro programa. Bueno, nos están así llamando. Que eso es algo que tenés que preguntárselo a él. Sí. Bueno, mira, nos deja saludos aquí González Garrido de Uruguay para vos. Dice que te vio jugar. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Un beso grande para todo el Uruguay. Yo tengo algo para decirle, porque los uruguayos ya que no llaman... porque debe ser larga distancia y cuesta caro desde allá para acá. Siempre algunos nos llaman, pero... Algunos llaman, pero estaría bueno que llamen varios. Vamos a dejar el mail, que es lacasitaconvoz@hotmail.com, lacasitaconvoz@hotmail.com. Y bueno, y la página para escuchar los programas, ya saben que es www.lacasitaconvoz.com.ar. Bueno. Coco. Sí. ¿Qué te parece cómo le va a ir a Tigre? Bueno, está ahí nomás. Estamos, hoy quedamos segundos y... Pero ahí. Esperamos que... Bueno, acá depende también, de más que de lo que juegue Tigre, de algún tropiezo de los dos que en este momento van primero. Sí, bueno, sí, pero sí. Creo que cuando Tigre asumió a primera, bueno, la idea nuestra, todos nos conformábamos con que no hubiera vuelto a descender. Sí, sí, y sí. Salimos subcampeones. Después en el otro, bueno, anduvo un poquito flojo y ahora volvimos a tomar el ritmo de ese primer campeonato cuando ascendimos, ¿no? Claro. Yo sé que Cañas es muy humilde cuando le hablan de salir campeón, él dice, bueno, vamos despacio, bueno, como el paso a paso aquel de Merlo. No quiere ilusionar demasiado a la gente, pero bueno, ahí en la hinchada de Tigre unas ganas después de ciento y pico de años de existencia del club, porque Tigre se fundó el 3 de agosto de 1903. Mirá vos, casi como San Telmo. Sí. Llevamos 105 años. Y bueno, campeonatos de primera B, de Nacional B, de todo eso, bueno, hemos tenido muchos, pero de primera creo que este es un sueño que estamos viviendo, que bueno... Recordá, esperemos. Coco, que vos me dijiste hace un tiempo que lo más cercano a ganar era el quinto puesto. Sí. ¿Era el quinto puesto en qué época? Y bueno, en el año 55, sí. Fue una campaña bárbara de Tigre, sí. Y había salido quinto. Ese había sido el año donde habíamos estado más arriba. Y bueno, pero esto supera todas las expectativas. Después, más de 50 años después. Sí. No, pero hay cosas que... Yo he tenido varios técnicos, ¿no? Tipos, yo pienso que pasa todo por la personalidad del técnico. Claro. Porque a mí no me gustan los técnicos llegar, tiran de los pelos. Hay varios, no voy a dar nombres, pero han visto ustedes. Sí. Gritan los goles. Uno, es una expresión, digamos. El gol sí uno lo puede gritar. Pero lo que necesitamos los que jugamos al fútbol es cuando miramos buscando una ayuda, es encontrar un tipo calmo. Claro. ¿Entiende? Bueno, eso. Y entonces, el técnico es el que habla en el vestuario, el que trabaja en la semana, toda la semana. Y el fútbol, más allá de la técnica y más allá de la garra que puedan, como dicen los uruguayos, es un problema de mentalización. Usted tiene que mentalizar al jugador. Un ejemplo. ¿Vos quién sos? Lo que sos se lo debes al fútbol hasta ahora, ¿verdad? Perfecto. ¿Vos de dónde venís? Hay que recordarle eso a la gente, al jugador. Uh-huh. Escúchame, no pierdas esta oportunidad, porque así como subiste, te caes. Es un problema mentalizar. Por eso yo me alegro mucho por Tevez, me alegro por las personas más humildes del fútbol. Después están los tipos que son abogados, que han estudiado, que han tenido buena cama, buena comida. Muchos no tuvimos eso. Tuvimos que rebuscarnos. No es casualidad que usted no encuentra la técnica argentina o sudamericana en los países europeos, pero va a encontrar tipos que son atletas. Sí. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque a los 5 años ya están en las universidades y después tienen un test vocacional para saber si el tipo va a ser boxeador, si le sirve más ser correr maratones o jugar al fútbol. Nosotros no tenemos, nosotros salimos, venimos escuálidos, desnutridos. Yo le he mostrado esta foto, usted vio con quién he estado en la cancha jugando. Yo contra el Centenario me acordaba de mi barrio, ¿qué hago acá dentro entre toda esta figura? Increíble. ¿Entiende? Y bueno, pero es un problema de mentalización. Yo lo que no estaba era preparado físicamente para eso. ¿Por qué? Porque yo jugaba al fútbol nada más. No hacía gimnasia. Y todo arranca desde la base primero para fortalecer el alma, primero lo físico, después lo mental, se va haciendo al unísono eso mismo. Y esos son los grandes técnicos. Usted encuentra un tipo, usted fíjese, yo le voy a decir algo y termino acá. Todo el mundo habla de un gran jugador que es Riquelme. Es un extraordinario jugador, Riquelme. Sí. Para mí, y no soy psicólogo, pero él debe tener su drama, su cuestión fuera del estadio, fuera de la cancha. La persona que lo acompañaba siempre, y yo miraba, pues yo le digo, no voy a la cancha, pero miro todos los entrenamientos por televisión cuando pasan los informativos, y yo veía que estaban todos practicando y el señor Bianchi abrazándolo, caminando alrededor de la cancha. Lo hemos visto varias veces, sí, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ¿y eso qué es? Eso es mentalizar. Eso es ayudar psicológicamente a alguien que de repente lo está necesitando más allá de jugar al fútbol. El técnico, el fútbol, como el padre. Es un desahogo, claro, exactamente. Porque no somos todos cultos, ¿me entiendes? Claro. Yo me puedo vanagloriar de escuchar música, ¿no? De película no me pregunte, pero podemos hablar de libros, de qué sé yo. Pero todo es porque yo me lo propuse. Yo tengo cuarto grado, a mí no me avergüenza decirlo. ¿Me entiendes? Pero me expreso bien, estuve un año en radio, en la CX30 estuve un año. Después que ellos colaboraron con la guerra de Malvinas con nosotros, que eran los que nos ayudaban, Germán Araújo, que los uruguayos saben muy bien quiénes son, quién es, Perkovich, Almeida, el otro día murió un luchador de los indígenas, Martínez Barbosa, que era el presidente de todo eso. Bueno, todas esas cosas... que mentalizaban a la gente, y ponen, esa ayuda, todo es una cuestión, claro, de sí, sí, del ser humano, de tratar de crecer, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo hice en mi vida. Y ahí la terminamos, pero me gustaría... bueno, ya se nos va el programa. Lo último, Dante, sí, un mensaje para los compañeros uruguayos y listo. Nada, el cariño de siempre hacia ellos, yo siempre... siempre en el recuerdo, toda mi familia, no solamente yo, nosotros sí, siempre tenemos amigos, tenemos familias allá, porque mis ahijados son familias también, y los amigos, que siempre nos han ayudado y hemos ayudado. Bueno, gracias, Dante. Y en Tigre tenemos un jugador uruguayo, Rosano. Ah, mira vos. Sí, también, así que. Están en todos lados. Por algo somos hermanos. Han tenido muy buen recibimiento. Sí, sí, son muy buenos, son aguerridos los uruguayos. Coco, está muy rica la comida, ¿eh? Bueno. Así que la semana que viene, tráenos algo. Vamos a buscar otra receta. Bueno, sí. Gracias, Coco, por estar con nosotros. Vamos a cerrar con el CD que nos trajo Coco de la Tupac Amaru. Vamos a cerrar con los temas. Creo que podemos darle hasta 2-3 temas, capaz, hasta final de la transmisión, antes de nos corten el aire. Y vos, Alberto, ¿qué tenés para...? Bueno, esto fue La Casita con Vos. Te acompañamos Adriana Molinuevo desde Córdoba, Julián Profeta, y quien les habla, Alberto Sordelli. Hoy con Coco Santarceri y Dante Enríquez. La operación técnica, Leandro Sois. Queremos que la próxima semana compartas este espacio con nosotros. ¿Nos acompañás? Bueno, vamos a escuchar los temas. Y voy a dejar la vida luchando de corazón.